momento que subo. Ya está grabando. Con un excelente clima, ha sido un buen clima. Una provincia que ya, una comunidad universitaria que ya hace muchos meses recibimos el ofrecimiento, la secretaria de Extensión nos lo acercó, de organizar este congreso. En el momento en que se presentó había un clima enrarecido, habían algunos síntomas, habían algunas situaciones que podían presagiar algunos movimientos no deseados dentro de la composición general de la comunidad universitaria y del país en su totalidad. Hoy, concretando e iniciando el congreso, y para seguir con la misma imagen, esto enrarecido ya es una clara contaminación. Tenemos una situación muy compleja, una crisis totalmente manifiesta, en la que, luego del excelente video que yo no había visto, así que quiero felicitar a la SECOM por este video. Video que manifiesta y que demuestra que el pueblo argentino está de pie defendiendo no solamente la educación universitaria, defendiendo el sistema de educación nacional gratuito. Y es una crisis. Y esta crisis necesita más que nunca la extensión. La extensión es una función que, como sabemos y todos tenemos muy en claro, acerca a la comunidad lo que la universidad realiza. Y no nos quedemos en algo tan pequeño. La extensión es la generadora de los espacios de diálogo y de encuentro. Es la función sustancial para recibir dentro de nuestros ámbitos a toda la comunidad a la que nos debemos y que forma parte de la misma universidad y a la que tenemos que dirigir nuestras tareas. Esta generación de espacios de diálogo permite la entrada de los más diversos colectivos, y eso es lo que en estas dos jornadas esperamos que se trabaje a fondo. Sabemos que esta crisis, que es económica, que es social, nos atañe directamente, porque nos afecta, pero también nos está advirtiendo que tenemos que cumplir nuestra tarea con otras dimensiones, con acciones concretas. Tenemos que salir de los claustros, tenemos que salir de las teorías y tenemos que asumir el objetivo que nuestra condición de universidades públicas nos demanda: formar hombres y mujeres, ciudadanos comprometidos con la sociedad y comprometidos con la patria. Y esta es nuestra obligación. Durante años, y acá seguramente se va a hablar de este aspecto, la extensión siempre ha sido considerada la hermana pobre, la que queda relegada, la que no tiene reconocimiento. Bueno, hagamos una clara autocrítica y tomemos decisiones de acción. Y que en este Congreso se emitan proyectos concretos para que la extensión sea reconocida transversalmente, tanto curricular como desde el exterior. Nosotros trabajamos para esto, nosotros creemos en la importancia de esta autocrítica que nos va a llevar, por ejemplo, a dejar de considerarnos en la soberbia del saber que ilumina y a ver que cuando llegamos al territorio recibimos tanto como lo que damos. Esa superación de arrogancia, sin duda, va a permitirnos colaborar, generar nuevas relaciones sociales, nuevas alianzas sociales, que es lo que necesitamos como universidad, pero lo necesitamos mucho más como país. Termino con las tres máximas, creo que todos vamos a estar de acuerdo con esto. La universidad y la educación es un derecho, es un bien social que hace crecer a los pueblos, y sobre todo tenemos muy en claro que es un deber del Estado sostenerla. Muy bienvenidos y que tengan jornadas muy fructíferas. Muchas gracias. A continuación, hará uso de la palabra el señor rector de la Universidad Nacional de San Juan, doctor Oscar Nasisi. tardes a todos. La verdad que en nombre de la Universidad Nacional de San Juan le queremos dar la bienvenida a todas las delegaciones de las diferentes universidades del país que se hayan dado cita y llegar a San Juan, que sabemos que no ha sido fácil, sobre todo en el contexto en el que nos encontramos, tal y como lo manifestaba la vicerrectora recién. Así que para mí es un placer compartir con ustedes desde San Juan este Congreso de Extensión, que no va a ser un congreso más porque me parece que hay algunos condimentos que debemos evaluar y reflexionar. Quizás mis palabras iban a comenzar diciendo que me hubiera gustado iniciar este congreso o darles la bienvenida en otro contexto, pero ¿lo saben qué? La verdad que creo que este congreso viene en el mejor momento de todos, porque es en el momento en que podemos expresarnos y podemos expresar las ideas que tenemos. La universidad es y debe ser debate, y debate constante y permanente de todo lo que nosotros creemos. Quizás también sea el momento en que tengamos que debatir, no solamente de la extensión o de la dimensión de extensión, sino de todo lo que nos está pasando en estos días, que ha sido muy fuerte y que indudablemente estamos tratando de sobrellevar. La extensión universitaria siempre tuvo, de una u otra forma, algún margen de estar de lado. Esta, como decíamos recién, lo decía Mónica recién, esta hermana pobre que nunca le dimos la dimensión que debe tener y se ve reflejada directamente en las acciones que llevamos adelante. Siempre hablamos de vincular la universidad a la comunidad, hablamos de estar presente, pero la verdad es que muy pocas prácticas de estas se ven en los claustros de la universidad. Y eso tiene que ver con una concepción de universidad que está más referida directamente a lo académico y a la investigación. Porque tenemos la creencia que la única forma de crear conocimiento, de producir conocimiento, es a través de la investigación. Pero sabemos, y vamos caminando hacia allá, que la extensión universitaria ha venido para quedarse y ha venido para interpelarnos y decirnos que a través de esta ecología de saberes, como lo dice Sousa Santos, podemos aprender y debemos, tenemos la responsabilidad de aprender a partir de otro tipo de saberes que no se gestan en el interior de las universidades, sino que se gestan en las comunidades, en los pueblos originarios, en las diferentes organizaciones sociales. Y esto es lo que creo que yo debemos debatir y debemos tener muy en cuenta. Creo que necesitamos más de la extensión universitaria en los claustros docentes, pero fundamentalmente en las cátedras de cada una de nuestras carreras. No puede ser que solamente nos limitemos a estar en el interior de un aula y a partir de allí tratemos de impartir conocimiento. Creo que hay otra forma de educar, que debemos estar a la altura y debemos hacerlo con convicción. Me parece que hoy la extensión debe decir estoy presente y debemos entre todos debatirlo para que de una vez por todas empiece a influir tanto en las carreras como en las cátedras, como debía haber sido desde 1918 a hoy. La reforma de 1918 nos trajo la extensión universitaria, entre otras cosas. Este congreso está enmarcado en la conmemoración de los 100 años de esta reforma del 18. Así que es un gusto para mí poder dar inicio a este congreso. No me quiero despedir de ustedes sin antes mostrarles un video que a mí me parece que marca la tendencia que debemos tener en cuanto a las universidades nacionales. Hay una persona que yo respeto muchísimo, que es la rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento. En su acto de asunción, ella habló de los nadie. Se ha dicho que el pensamiento crítico nos ha hecho mucho mal y que hay que cambiarlo por alegría y optimismo. Se ha dicho que la universidad gratuita es un privilegio. Se ha dicho que las universidades son un ejemplo de gasto público excesivo e ineficiente, entre muchas otras. Pero probablemente la frase que más conmovió a la comunidad de la UNCH fue aquella pronunciada por la gobernadora María Eugenia Vidal cuando afirmó que nadie que nazca en la pobreza llega a la universidad. Nadie, dijo la gobernadora. Los nadies, decía Galeano. Si recuerdan ese poema, Galeano decía así: los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada. Los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos. Que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Quizás esa frase nos conmovió tanto porque esta universidad, a través del conocimiento que produce, a través de su investigación, discute las políticas que producen a los nadies de Vidal. Y por otro lado, esta universidad, a través de la formación, interrumpe los destinos que esas mismas políticas les pronostican. En esta universidad los nadies tienen nombre, tienen cara, tienen historia y tienen derechos. Por y para los nadies defendamos la universidad pública. Muchas gracias. Creo que cualquier comentario es obra, pero construyamos la Universidad de los Nadies. Gracias. Muchas gracias. A continuación, y por último, hará uso de la palabra el señor coordinador del área de extensión universitaria de la Secretaría de Políticas Universitarias, Santiago Rosenbaig. Buenas tardes a todos. Antes que nada, felicitar a la Universidad Nacional de San Juan, permítanme, a la Secretaria de Extensión en particular, por el enorme trabajo que están haciendo en este Congreso, a la REXUNI, a la Red de Extensión de Secretarios de Extensión Universitaria, y traer mis saludos a todos los integrantes y secretarios de extensión que van a participar a lo largo de estos 3 días de jornada. Traer mis saludos cordial y formalmente de la secretaria de Políticas Universitarias, de Dania Tabela, y de Pablo Dominicini. Y traer, por sobre todo, las palabras de un equipo de trabajo que viene funcionando ya hace 2 años. Con un enorme compromiso, comparto como decía el rector, es invaluable que un congreso de tal magnitud como este se haga a esta altura de las circunstancias, en este tiempo, en este momento que estamos viviendo. Debemos discutir, debemos mirarnos a las caras, tendernos la mano y discutir y debatir. Encontrar la salida y el camino que queremos en conjunto. Vengo a traer la continuidad por sobre todas las cosas. Voy a participar a lo largo de los 3 días y me encantaría conocerlos a todos y poder charlar de los distintos programas que ya venimos llevando adelante, de lo que se viene haciendo y lo que se viene generando de la mano de quien era el coordinador anterior a mí, que fue Sebastián Sivaliero. Les cuento, para quien no sabe, yo acabo de asumir hace 1 mes. Pero esta asunción también, y yo acá en particular, es el compromiso de profundizar los programas que llevamos adelante, pero el compromiso también de llevarnos de este Congreso y generar y construir en materia de extensión universitaria todo lo necesario para que juntos podamos fortalecer, enrobustecer esta columna necesaria como es la extensión en la universidad pública, y que la universidad pública sea la cuna del alma argentina, como dijeron los reformistas de 1918. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Agradecemos e invitamos al señor rector y a la vicerrectora que retomen a sus respectivos lugares. Y también pedirle al señor coordinador del área de extensión universitaria que no descienda del escenario. Así podemos comenzar ya con el primer panel de prácticas sociales y educativas. Secretaria de Políticas Universitarias y Universidades. Para ello también se invita a subir a la señora secretaria de Extensión de la Universidad Nacional de San Luis, la licenciada Mónica Bucetti, quien actuará de moderadora. Al señor coordinador de la Red de Extensión Universitaria del Consejo Interuniversitario Nacional y docente de la Universidad Nacional del Sur, abogado Claudio Carucci. Y al licenciado Néstor Secchi, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata y referente latinoamericano en temas vinculados a las prácticas sociocomunitarias, innovación pedagógica e integración de las funciones. Adelante. Buenas tardes, ¿se escucha? No, puedo gritar también. Hola, ¿ahí? Bien. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por haber venido, por acompañarnos. Menos mal que ya terminaron de acreditarse, entonces podemos ser más acá adentro para hacer la parte más importante, más allá de lo administrativo. Cuando desde la Rexuni empezamos a pensar en este congreso, la idea era trabajar muy fuertemente con Eliana, con la Universidad Nacional de San Juan, que tan valientemente se había hecho cargo de la organización para este año. Esperemos que encuentren todos los espacios para el debate y que todos tengamos presente todo el tiempo cuál es la parte más interesante de la discusión, y es siempre la parte de encontrar los puntos en común, ¿sí? Porque desde eso podemos construir. A partir de eso entonces, bueno, ya que estamos en orden con acá con los chicos, arrancaríamos, ya habló recién, pero bueno, arrancaríamos en este orden que estamos, tal vez tenés 15 minutos, que probablemente te van a sobrar. Yo soy la mala de la película, los voy a hacer callar cuando se excedan. Y piensen las preguntas, les sugiero que quizá tomen nota, porque después vamos a habilitar, después que todos hablemos, habilitamos las preguntas. ¿Sí? Cuando quieras. Bien. Bueno. Buenas tardes. tarde, de vuelta. Empezar agradeciendo, perdón, tengo varios machetes. Voy a tratar de ser un poco más descontracturado en estas líneas, voy a demorar menos de 15 minutos, pero sí quiero, o la intención es poder transmitir algunas ideas fuerzas en términos de trabajo y de gestión nacional que nosotros venimos llevando adelante, y a partir de ahí poder construir esto que decía hoy, de poder construir en el panel y construir en conjunto cuál es la propuesta o lo que queremos o pretendemos llevar adelante. Nosotros estamos convencidos que la extensión universitaria en sí debe atravesar transversalmente la currícula de todas las materias de cada una de las carreras en cada una de las universidades de este país. El fortalecimiento de la extensión y del compromiso social en el Ministerio para nosotros, o en la Secretaría de Políticas Universitarias, significó encontrarnos y llevar un conjunto de programas para poder hacer que esto funcione o que esto se empiece a llevar adelante. Uno de estos programas y de estas medidas fue el programa de fortalecimiento en la extensión universitaria. Nosotros entendimos que había que reunirse con los secretarios de extensión y llevar adelante ideas, propuestas, proyectos, iniciativas para fortalecer el área, para fortalecer la materia en cada una de las universidades. A eso generamos una primera instancia, o planificamos, o le pedimos a los secretarios que planifiquen un programa de 3 años donde piensen ellos, sin que nosotros se lo vendamos en paquete enlatado, perdonen, dije que iba a ser descontracturado para hablar, pero me parece importante ser claro. Nos parece fundamental que cada secretario de extensión y cada universidad haya propuesto y haya generado cuál era la planificación que consideraba necesaria para llevar la extensión universitaria adelante. A eso no solo se le siguió un grado de financiamiento, sino que lo que existió y lo que existe para nosotros es el acompañamiento directo de cada uno de esos planes y esas planificaciones. Hace 2 semanas, poco más, ni bien me tocó asumir, me tocó hacer la apertura de la segunda etapa de este programa de planificación de fortalecimiento para las extensiones universitarias en cada una de las universidades. Entonces, dijimos, perfecto, llevamos una de las áreas adelante, hacia el interior de la SPU, pero ¿cómo atacamos, cómo construimos, cómo fortalecemos la particularidad de la necesidad de lo que estamos convocados a hablar? Y ahí creó mi compañero de coordinación, el programa Sinergia. Sinergia significó eso. Sinergia para nosotros significó, o empieza significando, la necesidad de construir y de atravesar en la currícula de la materia de cada una de las carreras a la extensión universitaria. Es imposible pensar a la universidad pública sin que nosotros podamos fortalecer esta parte. Y ahí llevamos una serie de medidas adelante que, en el marco de la autonomía, donde cada uno de los diseños curriculares de cada uno de los planes en cada universidad, logramos construir e incentivar que existan prácticas sociales, o como cada núcleo educativo lo llama, no todos lo llaman igual. Vamos por la propuesta de que tiene que existir un grado de obligatoriedad en el mismo, debemos encorsetarnos en un compromiso tal en cada universidad, en el sistema completo, para que los estudiantes de punta a punta puedan generar de raíz toda la comunidad universitaria el compromiso social educativo. Por último, decirle que esta convocatoria de sinergia, que tuvo como objetivo fortalecer a la universidad, que es lo que decía recién, tiene hoy en su mano, y esto es lo que venía a traerles, el enorme compromiso de elevar el monto de financiamiento y llevarlo adelante para cada universidad según el grado de estudiantes y según la planificación de la misma. Estamos comprometidos con que la extensión universitaria, pero por sobre todas las cosas, la universidad que sea socialmente comprometida, sea una realidad en la educación pública de nuestro país. Lo vamos a llevar adelante con políticas concretas, como las que acabo de nombrar. Pero aparte lo vamos a llevar adelante con la materialización diaria, el seguimiento diario del trabajo constante en cada una de ellas. Estaremos presentes en la medida que haya que estarlo. Y ese es el compromiso del equipo de trabajo que vine a traer a este primer panel, a esta primera mesa. Estas prácticas sociales educativas son absolutamente necesarias para poder pensar la universidad del futuro. Muchas gracias. Bueno, Claudio y Néstor, tenemos unos minutos más. Claudio Carucci viene de la Universidad Nacional del Sur, de Bahía Blanca, es el coordinador de nuestra red de extensión universitaria. Cuando quieras. ¿Qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación. Felicitar a las autoridades de la Universidad Nacional de San Juan, en la figura de su rector, su vicerrectora y especialmente de Eliana, por el esfuerzo que significa un evento de estas características, como bien lo manifestaban al inicio. Nosotros desde la Red Nacional de Extensión Universitaria valoramos muchísimo el esfuerzo que ha significado la realización de este encuentro, que para nosotros es tan necesario, va a ser en estos momentos. Así que muchísimas gracias también al equipo de la Secretaría de Políticas Universitarias por el acompañamiento, a todos los compañeros y compañeras de la Red Nacional de Extensión, y celebro la presencia de tantos jóvenes. Que la extensión haya crecido significativamente en estos años tiene que ver con esto. Tiene que ver con la presencia masiva de jóvenes a lo largo y ancho de todas las jornadas, congresos en los que venimos participando. Comparto también lo que decían al inicio y manifiesto expresamente mi solidaridad con nuestros compañeros y compañeras docentes en su justo reclamo. Me parece que es un buen momento para esto, para parar la pelota, ver hacia dónde vamos, cómo y con quiénes caminamos. Y a veces en estas coyunturas difíciles, como manifestaba en estos momentos de crisis, todo parece pasar a un segundo plano. Y en realidad me parece que desde la extensión podemos hacer mucho más de lo que nosotros creemos. Me parece que la extensión es fundamental en estos momentos para defender la educación pública, y sobre todo la universidad pública, del desprestigio muchas veces de medios de comunicación hegemónicos que tratan de desvalorizar el rol que tiene político y social que tiene la universidad pública, exponiéndola o empujándola a procesos de mercantilización que ya vimos en otras épocas. Me parece que es fundamental demostrar qué se hace en las universidades públicas, no solamente con los que ingresan a la comunidad universitaria, sino como el trabajo nuestro llega a todos los sectores de la sociedad. Me parece que es un momento para tener posiciones firmes, contundentes, no maquilladamente progresistas, no ambiguas, no acomodaticias, sino una posición firme en defensa de la autonomía académica, de la universidad pública, laica y gratuita, de sus estudiantes, docentes y no docentes. Y en ese sentido, la extensión posibilita a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social y, por supuesto, en el fortalecimiento de la educación pública. Así que me parece que hoy más que nunca es válido encontrarnos con estos espacios. Ahora sí voy a hablar de lo que venimos a hablar, pero me parece que no podía dejar de decirlo. Generalmente, digamos, lo que acordamos en el vuelo, si gritamos es porque todavía tenemos los oídos tapados, porque recién acabamos de bajar. Lo que acordamos es, voy a hacer una introducción de la integralidad de las funciones y después Néstor ya va a hablar un poco más específicamente de las prácticas sociales. En la mayoría de los encuentros trato de hacer una brevísima introducción desde donde uno habla, porque digamos, claramente hay un posicionamiento ideológico en lo que cada uno de nosotros manifestamos. Por supuesto, estoy en la vereda de enfrente de esas miradas que asocian a los estudios universitarios con cuestiones vinculadas a la calidad o al mercado desde posiciones economicistas, estas posturas que predominaron décadas atrás y que digamos, todavía hay fuertes reminiscencias, por eso me parece importante plasmarlo. Obviamente estamos en la vereda, y lo manifestaban muy bien recién las autoridades de esta universidad, de aquellos que consideran la educación como un bien social, un derecho humano fundamental y universal, y un deber irrenunciable de los estados, y subrayo esto último más en estos momentos. Obviamente mi postura no solamente es como extensionista y miembro de la red, sino como primer universitario de una familia, de un laburante y una ama de casa, y en representación o en nombre de los muchos estudiantes de sectores vulnerables que siguen accediendo a la educación pública. Por eso consideramos que la universidad no es una isla, debe pensarse en función de un proyecto de país como parte de los instrumentos con los que cuenta el Estado para articular las demandas sociales, económicas, políticas, culturales y tecnológicas del pueblo con los saberes socialmente compartidos que se construyen en la universidad. Y en eso me parece que tenemos que asumir el desafío de reflexionar y repensar a la institución universitaria como un espacio educativo, científico, tecnológico, transformador, democrático, democratizante, comprometido socialmente y profundamente inserto en las realidades locales y regionales. En esa resignificación de saberes, en esa democratización de los espacios institucionales, un actor clave es la participación popular, es decir, la participación de todo el pueblo, no solamente en el acceso, permanencia y egreso de las instituciones universitarias, sino también la democratización de los conocimientos. No es otra cosa que el garantizar el derecho a la universidad, ese derecho a la universidad que tienen de acceder, de permanecer y de egresar, sino la que tienen los muchos más, lamentablemente, que no acceden todavía a la educación superior, pero que no solamente debemos seguir ampliando o garantizando su acceso, sino que también el trabajo producido dentro de las universidades públicas les llega a esas. Eso es lo que, digamos, uno de los principios fundamentales o de cómo concebimos esta universidad de todos y para todos. En ese sentido, la extensión, desde su dimensión académica, dialógica, pedagógica y transformadora, le confiere a la propia universidad la posibilidad de mirar de manera crítica y permanente sus propias prácticas académicas y repensar sus políticas institucionales. Las políticas de extensión ubican a la universidad en diálogo permanente con las organizaciones de la sociedad civil y el Estado y contribuyen, a partir del conocimiento y el pensamiento crítico, al estudio, diseño, formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en la búsqueda de una mayor y mejor calidad de vida para todos. Este es un poco el planteo desde donde venimos. Cuando hablamos de funciones sustantivas, estamos hablando de aquellas funciones que consideramos esenciales respecto de los fines últimos de la educación superior, que de ningún modo podrían desarrollarse por separado. La integración entre la docencia, la investigación y la extensión debiera estar sistematizada y darse de un modo permanente y constante. Por eso, cuando hablamos de integración entre extensión y docencia, estamos hablando de promover la formación de futuros profesionales con capacidades para desenvolverse en un mundo cada vez más complejo, pero a su vez planteamos como objetivo central la formación de ciudadanos críticos y comprometidos socialmente. Para ello se requiere la incorporación de diversas y complejas de las problemáticas sociales a los procesos de enseñanza-aprendizaje. Algunas de las de cómo se han incorporado las problemáticas sociales a los procesos de enseñanza-aprendizaje tiene que ver con, ya hace unos años, los que estamos en la red hace unos años, los que han pasado, las convocatorias priorizando la formulación de programas y proyectos de extensión universitaria, que era una gran pelea que teníamos hace 6, 7 años atrás cuando tratábamos de que esto se extienda en todo el sistema universitario. Hemos avanzado considerablemente en este sentido. Las acciones que propicien la incorporación curricular de la extensión en las carreras universitarias, poco de a lo que se va a referir específicamente en esto, y la valorización y reconocimiento del docente, del estudiante, del no docente que hace extensión. Es decir, que son fundamentales a la hora de hablar de la integración entre la extensión y la docencia. Cuando hablamos de integración de la extensión con la investigación, estamos hablando no solamente de la búsqueda de la apropiación social de los conocimientos, sino también de la generación de nuevos conocimientos socialmente acordados. Y en ese diseño de políticas acordadas entre extensión e investigación, es necesario respondernos a algunas preguntas. ¿Conocimiento para qué y para quién? ¿Entre quiénes circula el conocimiento? ¿Quién utiliza ese conocimiento y para qué? ¿Cómo se definen las agendas de investigación? Si solamente la comunidad científica define la relevancia y la pertinencia de lo que se investiga. Esas son cuestiones fundamentales a la hora de hablar de la integración de la extensión con la investigación. Recién lo manifestaba las autoridades de la universidad, estamos celebrando el centenario de la reforma. Y en ese movimiento de reforma universitaria que se desencadenó en Córdoba en el 18, se forjó un ideal de universidad, un ideal de universidad que tenía como eje central la democratización del conocimiento, es decir, una universidad democráticamente gobernada, de alto nivel académico y socialmente comprometida. Una universidad que luchaba o pretendía luchar contra la desigualdad en tres aspectos. Primero, en el acceso a la educación superior, que estaba tradicionalmente reservada a las minorías. En la generación de conocimiento de alto nivel, tradicionalmente concentrado en los países centrales, en desmedro de aquellos que estaban en la periferia, y el uso socialmente valioso del conocimiento tradicionalmente volcado al servicio de pocos sino de muchos. Me parece que estas tres tareas se realizan mejor cuando se combinan unas con las otras. Y en esa perspectiva, el movimiento reformista reivindicó la incorporación de la extensión como tercera función de la universidad junto con la docencia y la investigación. Ahora bien, pese a los grandes esfuerzos de no poca gente, de hecho, grandes referentes de la extensión, hasta Berzo Roca estar hablando acá cuando veo de al lado de Néstor, está Fabricio, Daniel de Narruez, tenemos muchos que referentes de la extensión han trabajado mucho durante todos estos años. El papel real de la extensión en la vida de las universidades públicas, diría latinoamericanas, ha sido comparativamente menor de respecto al desarrollo de las otras funciones sustantivas de la universidad, y un poco así lo manifestaba. Me parece que uno de los grandes desafíos que tenemos hoy en día es revitalizar el valor inspirador del ideal latinoamericano de universidad, este que mencionaba, aproximándolo a la realidad en las condiciones sociales y culturales de nuestro tiempo, y en este sentido la extensión va a cumplir o cumple un rol fundamental. Extensión entendida como un proceso educativo transformador donde no hay roles estereotipados de educando y educador, donde todos pueden aprender a enseñar. La extensión entendida como un proceso que contribuye a la producción de conocimiento nuevo, que vincula críticamente el saber académico con el saber popular. La extensión entendida como una función que orienta líneas de investigación y planes de enseñanza, generando compromiso universitario con la sociedad y con la resolución de los problemas. En ese sentido, me parece que el gran desafío que tenemos por delante es extender la extensión al conjunto de la institución, es decir, a la enseñanza, a la creación del conocimiento, naturalizar la extensión. La función de extensión no puede ser entendida como algo aislado, encapsulado en sujetos, sino que debe ponerse en interacción en el acto educativo y formar parte de manera naturalizada con el mismo. Este es un elemento central de apuesta por la integralidad, que dista mucho de solo curricularizar ciertas experiencias particulares y otorgarle crédito. La extensión atravesando todas las funciones sustantivas. A mí me gustaría simplemente dejar algunos disparadores de cuáles son los desafíos que tenemos por delante en cuanto a esta integración de funciones sustantivas. Cuando hablamos de integralidad, no la definimos como la definición de una docente, investigadora uruguaya, la integralidad es un, de alguna manera, un espacio de preguntas recíprocas, un espacio que implican preguntas que la enseñanza le hace a la investigación, que la investigación le hace a la extensión y que la extensión realiza cualquiera de las otras funciones. Asimismo, todas las funciones se formulan preguntas a sí misma y a todas las demás. Es un espacio en donde la enseñanza junto con la extensión construye demanda, la enseñanza junto con la investigación identifica cada capacidad y la interacción entre todas las funciones sustantivas consolidan esa demanda, articulan demanda e investigación e implementan esos resultados en la sociedad. Digo, como una definición, por lo menos somera, de qué entendemos por integralidad de las funciones. Los desafíos que vemos por delante, primero que en cada disciplina en la que nos encontramos, cualquiera sea, la integralidad viva en la acción del docente y en la transformación del estudiante desde su formación y conocimiento. En general, la extensión, lo decíamos recién, se visualizó como una función aparte, ajena a la vida universitaria cotidiana, que fundamentalmente transcurría o transcurre en las aulas y laboratorios, que salvo excepciones no estaba comprendida en la currícula, más allá que ahora digamos, es un tema de debate central. Más bien era una actividad que se llevaba adelante en tiempo libre y si no interfería con las actividades curriculares obligatorias, mucho mejor. Me parece que el gran desafío es convertir a la extensión en una actividad natural y normal en el ámbito educativo, así como en algunos casos lo es la investigación. De alguna manera, la extensión crítica como forma generalizada de aprendizaje para los estudiantes. Y para ello también el gran desafío es crear las condiciones estructurales para la integralidad. Entonces, las reglamentaciones, los planes de estudios, la consolidación y flexibilización de las prácticas socioeducativas, los programas integrales en territorio. Parece que estas son algunas de las herramientas en las cuales tenemos que empezar a trabajar. Otro de los desafíos de la integralidad es el formato que se da principalmente a la formación universitaria, una formación de los estudiantes que se da fundamentalmente de manera escolarizada. En tanto, el cometido clave se concibe como una transmisión de conocimiento, es decir, se pone en foco en la relación docente-saber-conocimiento, dejando a un lado al tercer elemento del acto educativo, que es el estudiante. Me parece que la extensión incorporada al acto educativo, la enseñanza por problemas, la enseñanza activa, generará mayor motivación para docentes y estudiantes resolviendo problemas concretos, permitirá la apropiación del acto educativo con ese plus que le otorga lo dialógico. Parece que uno de los desafíos que tenemos en ese sentido es la integralidad como una articulación dialéctica de funciones, hackeando de alguna manera al aula bancaria y a la producción de conocimientos convencional, y la extensión crítica como guía del acto educativo. De alguna manera, esto implica reformularnos la tarea docente, caminar hacia una docencia integral. Para ello hay que legitimar y jerarquizar la extensión, sobre todo valorizar a los docentes, también obviamente a los no docentes y estudiantes, pero a los docentes que hacen extensión universitaria. Implica poner recursos en la formación de extensión e implica un acompañamiento epistemológico de las prácticas extensionistas. Otro de los desafíos de la integralidad es la integralidad se trabaja en forma conectada, se trabaja en territorio, interactuando, por ejemplo, con las políticas públicas. Entonces no debemos pensar en la integralidad solamente como la integración o articulación de funciones, sino como la articulación de actores sociales y universitarios. En definitiva, el gran desafío es la construcción real de un diálogo de saberes. En ese sentido, me parece que debemos fortalecer un vínculo orgánico y sistemático con organizaciones y movimientos sociales y con el trabajo con el Estado en la formulación, implementación y ejecución de políticas públicas. Después podemos dejar para otra charla con qué objetivos y cómo llevamos adelante el trabajo en políticas públicas, que es otro gran tema, pero me parece que este es otro de los desafíos que tenemos por delante. En definitiva, cuando la extensión se realiza integrada a las demás funciones y partiendo de concepciones como las comentadas, en la práctica cotidiana y concreta, con estudiantes de terreno, con actores sociales concretos, se está modificando el acto educativo en el cual se está inmerso. La realidad, entendemos que es indisciplinada, la intervención para su transformación debe ser necesariamente interdisciplinaria. todas las disciplinas pueden y deben estar implicadas en los procesos de extensión. El diálogo interdisciplinar, originariamente académico, debe incluir ser criticado y criticar el saber popular, conformando esta ecología de saberes de la cual hablaba hoy el rector, que contribuye a la transformación participativa de la realidad. La extensión se enseña y se aprende en la praxis. La praxis como concebida como ese camino de idas y vueltas desde los planos teóricos a los concretos, es el camino válido para la formación en extensión. La praxis debe ser construida junto con la población y con la sociedad en su conjunto, pero debe prestarse especialmente atención a los movimientos y organizaciones sociales y populares. Como ya me están corriendo con los tiempos, estos son algunos de los desafíos que... Sí, está bien, está perfecto. Que tenemos por delante. Me parece que hay mucho por hacer, que si miramos retrospectivamente en los 5 o 6 años atrás, el camino recorrido ha sido mucho en estos años. Yo celebro que estos encuentros se sigan celebrando y que podamos encontrarnos a compartir experiencias y proyectos, y seguramente esto nos vuelve con muchas más ganas para seguir en el trabajo en territorio en cada una de nuestras universidades. La extensión, voy a cerrar con una frase de Boaventura que de alguna manera trata de resumir todo lo que expresé. La extensión tendrá un significado muy especial en un futuro próximo, precisamente cuando el capitalismo global pretende funcionalizar la universidad y, de hecho, transformarla en una vasta agencia de extensión a su servicio. La reforma universitaria debe conceder una nueva importancia a las actividades de extensión, con implicaciones en el currículum y en las carreras de los docentes, y concebirlas de modo alternativo al capitalismo global, atribuyendo a las universidades una participación activa en la construcción de la cohesión social, en la profundización de la democracia, en la lucha contra la exclusión social y la degradación ambiental, en la defensa de la diversidad cultural. Muchas gracias. Bueno, iba a presentar, pero ya está. ¿Ya está? Buenas tardes a todos y a todas. En principio, felicitar a las autoridades de la universidad porque realmente plantearse un desafío de semejante envergadura en tiempos tan complejos amerita un aplauso. Por lo tanto, si me permiten... También a Eli y a su equipo que tuvo la generosidad de tenernos en cuenta y de tratar de compartir de alguna manera estas vivencias sobre estos temas. Hace un par de semanas encontré una frase que me gustó y si me permiten me parece que viene a cuento. Es una frase de Nietzsche donde dice: todo el que disfruta cree que lo importante del árbol es el fruto, cuando en realidad es la semilla. He aquí la diferencia entre los que creen y los que disfrutan. Y desde ese lugar voy a hablar. Voy a hablar desde el lugar que cree que las prácticas comunitarias son una herramienta profundamente transformadora y de los que felizmente, a esta altura de mi carrera, tengo la oportunidad de disfrutar claramente de lo que hago. Yo desde hace unos cuantos años que estoy acompañando procesos de prácticas comunitarias. En mi Universidad Nacional de Mar del Plata, desde la puesta en marcha hasta ahora, han pasado 13 o 14 años y efectivamente, a cargo de las prácticas comunitarias, como responsable académico de la Facultad de Ciencias Económicas, un poco más de 10 años en forma ininterrumpida. Voy a hablar un poco de lo que nos va pasando a cada uno de nosotros cuando transitamos estos procesos. Que les adelanto, son procesos complejos. Complejos porque de alguna manera implican una multidimensionalidad en esta puesta en marcha y mucho más en el sostenimiento. Aparecen múltiples dimensiones en cuanto a actores, circunstancias, escenarios, y muchas otras cuestiones más. Pero complejo además, porque de alguna manera implica un proceso disruptivo frente a la lógica universitaria. Las prácticas educativas, o las prácticas socioeducativas o comunitarias, digo, adelanto que adquieren nombres muy diferentes, ¿sí? Todas esas formatos de prácticas comunitarias realmente, en primer lugar, resultan complejos, además de lo multidimensional, porque rompen básicamente la estructura tradicional de nuestras universidades. Generan tensiones adicionales, generan predisposiciones y adhesiones fuertes, pero también generan cuestiones complejas, porque de alguna manera avanzan y provocan tensiones, muchas veces nuevas tensiones en la universidad. No obstante, les digo, hablo desde el lugar de los que disfrutan y el lugar de los que creen. Lo vemos cotidianamente. Yo tengo la posibilidad de tener una mirada sobre esto, esta mirada que te dan los años, pero que también yo he transitado dos ámbitos diferentes, claramente amigables, que sintetizan lo que desde mi perspectiva debieran ser los insumos claves para pensar las prácticas comunitarias. Yo soy un extensionista de toda la vida y sigo siendo extensionista. Todavía dirijo un proyecto de extensión desde hace años en los barrios del oeste de la ciudad de Mar del Plata, barrios golpeados, como muchos otros de muchas de nuestras ciudades. Pero además fui secretario académico de mi universidad y compartí esta tarea de pensar las prácticas junto con mi compañero Fabricio Ollarvide, con el cual mañana vamos a compartir un taller de prácticas comunitarias. Yo digo, insisto, pensar las prácticas comunitarias es un desafío muy interesante, que implica mucho esfuerzo, mucha paciencia, mucha presencia y mucha permanencia. Desde ese lugar voy a hablar, ¿sí? Voy a hablar desde ese lugar que de alguna manera intenta conjugar estos dos tránsitos que he tenido por la universidad y desde el lugar que de alguna manera cree fervientemente en esta posibilidad transformadora que implican las prácticas comunitarias o socioeducativas. Traje algunas diapos para empezar a pensar esto porque me parece que nos van a ordenar en esta idea de tensionar. Sí, digamos, lo que me propongo ahora es tensionar un poco las prácticas comunitarias, sabiendo todos ustedes que hablo en un lugar muy subjetivo, de un lugar de alguien que está apasionado por estas prácticas, porque creen, insisto, que son profundamente transformadoras. Yo quiero partir de acá, porque me parece que es el escenario concreto para pensar nuestras experiencias educativas en comunidad. Me parece que es un desafío cotidiano de pensar, discutir, tensionar, pero sostener. Sostener con nuestros dichos, pero además sostener con nuestras convicciones. La educación superior es, por convicción, ¿sí?, es un bien público y social, un derecho humano universal y un deber de los estados en el sostenimiento. Pensar en las prácticas comunitarias implica básicamente partir de algunas perspectivas previas. Y la idea de universidad, donde de alguna manera abrevan esas prácticas comunitarias, es esta universidad, donde se sostiene permanentemente con sus palabras, con sus reflexiones, pero profundamente con sus acciones, como un bien público, un derecho de todos y un deber del Estado en su funcionamiento. Eso es un tema central. Desde ahí, básicamente, se piensa en la universidad y desde ese lugar pensamos las prácticas comunitarias. Tenemos un marco normativo que de alguna manera se está construyendo en buena parte de las universidades públicas de nuestro país. Hoy en el país debe haber al menos 10 universidades públicas que tienen normativas específicas, ordenanzas de Consejo Superior que de alguna manera legitiman y prescriben el funcionamiento de las prácticas comunitarias. Y hay muchas otras que están en procesos de consolidación. Por lo tanto, lo que es claro es que las prácticas comunitarias se han transformado en un tema de agenda en nuestras universidades públicas desde hace por lo menos 10 o 15 años. Y muchas de ellas están avanzando en procesos concretos. Las prácticas socioeducativas o comunitarias incluyen muchas veces un marco normativo que incluye a toda la universidad, pero además incluye procesos que tienen que ver con experiencias en algunas facultades, en algunas carreras, en algunas cátedras. Esta última perspectiva ha sido en muchos aspectos el punto de partida para poner en marcha este proceso de las prácticas comunitarias. También creo, estoy entre los que creen, que las prácticas comunitarias son estrategias, y ya lo decía, claramente transformadoras, pero entiendo que no hay un único modo de avanzar en estos procesos de curricularización a través de las prácticas comunitarias. Yo digo, los procesos de curricularización, tal como los planteaba Claudio, en esta perspectiva de integralidad de las funciones sustantivas de la universidad, son un insumo clave. Desde ese proceso más amplio de curricularización, un aspecto puntual pueden ser las prácticas comunitarias. Pero hay otras valiosísimas experiencias en América Latina y el Caribe donde los circuitos son diferentes a las prácticas comunitarias. Hay países que las tienen en marcha, con matices, con diferencias, desde hace muchos, muchos años. Digo México, Costa Rica y Venezuela desde hace algunos años tienen prácticas comunitarias para todos los estudiantes de educación superior. Hay otros países que tienen prácticas más fragmentarias que alcanzan, insisto, algunas universidades o algunas carreras de esas universidades. Lo que sí está claro que en todos los casos, con matices, aluden a tres cuestiones básicas. En principio, se trata de un proceso formativo que incluye claramente una modalidad diferente de enseñar y de aprender en comunidad. Enseñar y aprender. Y exprofeso rompo ese binomio tradicional. La otra cuestión central que incluye las prácticas comunitarias, y esto sí es común también, es que pretenden básicamente una cuestión transformadora en el entorno. A través de ese proceso que incluye la buena enseñanza, ¿sí?, que incluye el enseñar y aprender en contexto, pretende, por encima de todo, generar alternativas transformadoras en el entorno, incluyendo básicamente una mirada dialógica con otros actores sociales, tradicionalmente excluidos dentro del proceso dialógico en el que entran las universidades. Y la tercera cuestión en las cuales aparecen acuerdos claros, puntuales, en que estas prácticas incluyen realmente transformaciones en esta idea de la formación integral de los jóvenes, de los estudiantes. Digo yo, al menos de los estudiantes. Voy a tensionar esto, pero yo digo, partamos de estos acuerdos que son básicos, que incluyen una mirada sobre las prácticas comunitarias o socioeducativas en este marco de un proceso más amplio que incluye la curricularización con diferentes formatos. Esta resolución ministerial, de alguna manera, que es reciente, es de este año, también avala estas prácticas socioeducativas y genera un marco de protección por parte de políticas públicas. Me parece que esta reafirmación, de alguna manera, también acompaña los procesos que dan en cada una de las universidades. Si me permiten, voy a entrar a tensionar un poquito lo que son o podrían ser las prácticas comunitarias. Por eso me hice algunas preguntas sobre el qué son realmente las prácticas comunitarias. En principio, se trata de estrategias institucionalizadas y sistemáticas de enseñanza y de aprendizaje con problemáticas reales en contextos también reales. Esta idea rescata tres o cuatro cuestiones que son o debieran estar presentes en la implementación de las prácticas socioeducativas o comunitarias. La primera es que tenemos que tener claras que estas intervenciones que tienen que ver con la buena enseñanza, en contexto, tienen que estar claramente institucionalizadas. Tienen que tener un paraguas institucional que avale y acompañe esto. Básicamente porque es un modo en el cual también las instituciones de educación superior se asumen como un actor concreto y válido en esta cuestión de la intervención en la transformación social. Con las prácticas comunitarias, la universidad asume un compromiso claro de legitimarse como un protagonista en la transformación social. Esta idea de institucionalizar las prácticas educativas, socioeducativas o comunitarias es central, al menos en mi perspectiva. La otra cuestión es que deben ser tenidas en cuenta inicialmente y claramente como procesos de enseñanza. El punto de partida, desde mi perspectiva, debiera ser el punto de partida que tiene que ver con la enseñanza. ¿Qué es lo que el estudiante, el docente y la institución toda, podríamos tensionar un poco más, aprende en esta relación que se da en las prácticas comunitarias? Y trabaja básicamente con problemáticas reales, ya no simuladas. La cátedra, el seminario, la facultad, la carrera, la universidad que se vincula de esta manera posibilita que se permeen hacia adentro de la universidad, que se incluyan, que fluyan una serie de conocimientos que de alguna manera no circulan por las aulas tradicionales. Disponerse de esta manera a enfrentar un proceso de curricularización a partir de las prácticas comunitarias o socioeducativas implica básicamente que la institución toda se involucra claramente en esta idea de dialogar de otra manera con otros actores sociales. Y finalmente, rescato una vez más la idea del aprendizaje en contextos reales. Esto es un debate permanente, es un tema que nos tensiona permanente, especialmente a los sectores más tradicionales de nuestras universidades públicas. O sea, en principio, la primera foto de lo que tiene que ver con la idea de las prácticas comunitarias tiene que ver con esta tensión. Esto, en principio, podríamos decir que es una primera aproximación a las prácticas comunitarias. En ese sentido, vuelvo un pasito atrás, si me permiten, porque inicialmente están o debieran estar en estrecha relación con propósitos, estrategias, contenidos y etapas previstas en la formación curricular. Cuando uno piensa en las experiencias en marcha, también uno tiene claro que la instalación, esta idea de la curricularización, la apropiación institucional de las prácticas comunitarias, muchas veces circula por los espacios que podemos. Muchas veces comenzamos con las prácticas socioeducativas por los espacios políticos que podemos. Esto es real. La pregunta es, Néstor, ¿qué es lo deseable? Desde mi perspectiva, creo que primero, inicialmente, las prácticas deben ser pensadas en función del aprendizaje. ¿Cuáles son aquellas cuestiones que los estudiantes y los docentes y la universidad toda, voy a hablar de esto, deben aprender? En este aprendizaje se juega, desde mi perspectiva al menos, el punto de partida para pensar las prácticas socioeducativas. Suele ocurrir algo diferente. Pero con esta perspectiva que planteaba Claudio hace un rato, que me parece que es muy clara, de pensarnos en términos de integralidad de las funciones sustantivas, el punto de partida puede ser diverso. Lo que yo haría es no abandonar el aprendizaje en las prácticas comunitarias, el aprendizaje, los contenidos, aquellas cosas que deben constituir un aprendizaje en todas las dimensiones, desde la perspectiva personal a la perspectiva institucional. Seguramente alguno de ustedes está pensando, pero ¿por qué me está planteando la perspectiva de una mirada institucional? Es porque es una oportunidad para la institución. Las prácticas socioeducativas constituyen una oportunidad para que la institución realmente pueda aprender lo que pasa fuera de ella. Charlando con amigos, este tema aparece permanentemente. Las prácticas pueden ser una oportunidad para que permeen hacia adentro una serie de cuestiones que habitualmente nuestras universidades más tradicionales han estado anestesiadas. Las otras cuestiones es, y me sigo tomando de las cuestiones que anticipó mi amigo, ¿no? Estas cuestiones centrales es que enfrentan problemáticas reales, pero legitimadas con la presencia de otros actores sociales. Y aquí también aparece la universidad como un actor disruptivo. Las prácticas comunitarias plantean la universidad como un actor disruptivo, porque también aquí está rompiendo la lógica tradicional. En la universidad más tradicional aparecen cuestiones asimétricas. La universidad es la que sabe, la que puede, la que transmite, la que derrama. Esa universidad es la que de alguna manera ha constituido nuestras prácticas más tradicionales. Las prácticas socioeducativas rompen ese equilibrio tradicional y de alguna manera se hace cargo de sentarse a pensar las problemáticas con otros actores sociales. Esto fue claramente explicado por mi amigo Claudio, y en las prácticas educativas aparece esta oportunidad concreta de constituir en la universidad otro actor que dialoga de otra manera con otros problemas y con otros actores. Por lo tanto, reposiciona el concepto de vivir su vínculo con los otros, con las otras realidades de las que la universidad forma parte. Otra cuestión que me parece interesante en las prácticas comunitarias es que son, o podrían ser, al menos podrían ser, oportunidades muy interesantes para resignificar el lugar del estudiante. El estudiante, tradicionalmente pensado como un actor pasivo y receptivo, en las prácticas comunitarias ocupa otro lugar. Tiene la oportunidad, el estudiante, la cátedra, el docente, la institución toda, de pensar al estudiante de otra manera. Porque además lo necesitamos de otra manera. La formación del estudiante, que claramente tiene que tender a la autonomía, ¿sí?, encuentra en la práctica socioeducativa, cuando va al terreno, con la posibilidad de situarte como un protagonista más. Y cuando vuelve a la universidad, en cada uno de estos espacios de interacción, dialoga de otra manera con sus experiencias propias. El estudiante, de alguna manera, se apropia de saberes en términos personales, que de otra manera no hubiera adquirido nunca en las aulas más tradicionales. Por lo tanto, yo digo, estoy planteando algunos ejes, por supuesto una apretadísima síntesis, de estas cuestiones que de alguna manera marcan un camino de este tema de agenda universitaria, que tiene que ver con las prácticas socioeducativas. Yo estoy, ya les digo, a cargo de este seminario, llevamos más de 10 años y llevamos 1.600 estudiantes que han pasado por nuestras prácticas. Podría contar en algún momento algo más si tenemos tiempo, pero realmente la transformación más importante quizá en este momento tiene que ver con lo que le pasa a los estudiantes. Ellos de alguna manera se convierten en esta idea de las prácticas socioeducativas en actores centrales en la transformación. Protagonizan la transformación, deciden líneas de formación. Esta cuestión es realmente diferente e irrumpe con las formaciones más tradicionales. Pero también posibilita que el docente se corra de su lugar tradicional. La práctica desacomoda la lógica del docente y le da la oportunidad de transformarse también en alguien que acompañe el proceso. Y el docente deja, o debería dejar, que en las prácticas socioeducativas sea el estudiante el que decida, el que transforme, el que asuma, con el poder que le da su tránsito, su historia, su conocimiento, el acompañamiento de una cátedra, de una carrera, ¿sí?, que asume ese lugar de protagonista. Esta cuestión es central. El lugar que ocupa el estudiante en las prácticas comunitarias, en las prácticas socioeducativas, rompe con el esquema tradicional. El estudiante protagoniza el acto educativo. Yo estoy acompañando además el proceso de Mar del Plata, el proceso en un par de universidades de puesta en marcha de las prácticas comunitarias. Y esta idea de que estamos viendo lo que les pasa a los estudiantes es un tema central. Yo le decía inicialmente, estoy entre los que disfruta y estoy entre los que creen. Felizmente estoy en esos lugares. Pero realmente me reafirma en esos lugares la palabra de la mayoría de los estudiantes que pasan por las prácticas socioeducativas. Inicialmente, cuando empezamos, hace 10 años, los estudiantes lo pensaban como un requisito más, una materia más, una más, e ir al territorio, una más. La respuesta que estamos teniendo desde ese momento, y mucho más en los últimos años que nos hemos claramente consolidado como equipo de cátedra, la respuesta que estamos encontrando tiene que ver con esto, que nos permiten disfrutar y creer que realmente las prácticas socioeducativas son una herramienta muy, pero muy potente en la transformación social. Hablaba de oportunidades. En principio me parece que las prácticas son una oportunidad para que la universidad se asuma claramente como un actor socialmente comprometido en las transformaciones sociales. Las prácticas son una herramienta muy, pero muy potente para que la universidad, la institución toda, se asuma como un protagonista en las transformaciones sociales. Porque claramente en este proceso de prácticas socioeducativas, en el marco de un proceso más amplio de curricularización, incluye un compromiso por parte de la universidad como institución de legitimarse y asume compromisos. Es cierto que las prácticas socioeducativas no son la única herramienta, pero claramente la universidad se compromete. Es una instancia más de compromiso institucional y eso nos parece valioso. En los últimos años, pero nos pasa cada vez más, las organizaciones sociales de Mar del Plata nos golpean la puerta y nos piden algún tipo de intervención comunitaria. Y yo celebro esto. Y ahí estamos, muchas veces con las prácticas comunitarias o con otros formatos de intervención comunitaria, en esta línea de la integralidad de las funciones sustantivas. Pero claramente las prácticas comunitarias se han transformado en nuestra facultad y en otras facultades de nuestra universidad como una respuesta posible que legitima el lugar de nuestra universidad. Nuestra universidad se ha transformado un poco más en una universidad socialmente comprometida. También oportunidades para que los estudiantes aprendan en vínculo estrecho con otros actores sociales. Yo decía, que pongan en juego conocimientos adquiridos en su formación, con su disciplina. Claro está, en estas prácticas comunitarias los estudiantes ponen conocimientos adquiridos, los recrean, los resignifican, pero esos conocimientos tienen otra dimensión. Esos conocimientos de alguna manera construyen saberes, que tiene que ver con una dimensión distinta del conocimiento. Cuando hablamos de saberes, estamos hablando de que esos conocimientos, esas experiencias, se transforman en otro sentido. Se transforman con una mirada problematizadora, crítica, reflexiva. Recuperan en ese saber la experiencia de los otros, los tensionan, los resignifican, los problematizan. Esos conocimientos, fundamentalmente que pasan por lo cognitivo, puestos en territorio, adquieren otras dimensiones. Una razón más para pensar en el potencial transformador de las prácticas comunitarias. El docente también resignifica sus prácticas y también resignifica los sentidos del aprendizaje. El docente se da cuenta que de alguna manera el aula tradicional ya no alcanza para dar cuenta de esos aprendizajes. que para hacer algunos aprendizajes es necesario que se planifiquen inicialmente para desarrollarlos en la cancha. La tiza, el pizarrón, el PowerPoint no es suficiente para dar cuenta de algunos aprendizajes. Y si queremos avanzar a ese tipo de aprendizajes socialmente pertinentes, socialmente significativos en la formación del estudiante, tenemos que organizar estrategias puntuales, sistemáticas y sostenidas para generar transformaciones en el estudiante, y en el docente, y en la institución toda. ¿Me van entendiendo? Por lo tanto, digo, las prácticas comunitarias son un insumo clave, son un insumo imprescindible para cambiar la universidad. Voy cerrando. Voy cerrando y cerré. Mañana vamos a seguir charlando esto en los talleres con mi amigo y compañero de ruta, Fabricio Yarvide. Vamos a ir contestando algunas preguntas más. Insisto, les hablo desde el lugar del que disfruta y del que cree. Les hablo del lugar de la pasión. Pero los invito realmente a avanzar en estos procesos de curricularización. Son complejos, tienen sus tensiones, pero valen la pena. Me parece que de esta manera la universidad va a dar un pasito más en las transformaciones sociales, que es un tema pendiente. Gracias por escucharme. Considerando que estamos como apretaditos de tiempo y que mañana sí va a haber oportunidades para seguir charlando estas cuestiones como más en detalle, yo simplemente cerraría este panel. ¿No hay más cupo? A ver, ya vamos a hablar con la Eliana. Vamos a hablar con la Eliana. Porque me están apurando a mí para que cierre, ¿no? Una sola cosa que se relaciona, creo yo, con lo que venimos trabajando y que es un poco el espíritu, me parece, de este año en el que festejamos los primeros 100 años de la reforma y que también tuvimos la CRES. Creo que la mayoría de la gente que trabaja en extensión o que está empezando a hacer cosas en extensión entiende que la universidad necesita cosas, ¿sí? La sociedad necesita cosas, pero la universidad necesita cosas. Esas cosas que necesitan, en el sentido exacto de lo que decía Néstor recién, solamente pueden partir de extensión. La extensión es por excelencia el ámbito político de discusión diverso, pero también el ámbito más inclusivo y por lo tanto es el más valioso, es el más creativo, ¿sí? Entonces, desde ese sentido, yo los invito a trabajar pensando en eso, pensando en qué cosas necesitan nuestras universidades y sabiendo que la responsabilidad de dar el primer paso pasa necesariamente por extensión. Muchas gracias.